Bienvenido a su segmento de Psicología de la Educación. En esta ocasión hablaremos acerca de la teoría propuesta por el psicólogo Carl Rogers. La propuesta de Rogers forma parte de la psicología humanista. El humanismo surge como una reacción en contra del determinismo y el mecanicismo, como una manera más optimista y positiva que pudiera dar cabida a los aspectos más constructivos y creativos del hombre. Las propuestas de Rogers son el enfoque centrado en la persona y el enfoque de la psicoterapia gestal. Rogers concibe a la educación como el medio que promoverá el desarrollo del aprendizaje significativo. El ambiente educativo debería constituirse en el medio que permita a las personas sentirse libres, ser creativas y relacionarse con las demás, de forma tal que dichas relaciones favorezcan un crecimiento personal. Este enfoque constituye una manera de concebir al aprendizaje de una manera significativa, pero además hace énfasis en las necesidades de aprender, no solo en el plano académico, sino en el plano de las propias actitudes y de las propias respuestas emocionales y sociales. Es decir, la teoría centrada en la persona busca el desarrollo creativo de los estudiantes. Su confianza está en la libertad y autorresponsabilidad del ser humano. Llama la atención la importancia de considerar el aspecto afectivo y cognitivo en la educación y permite considerar al educando en todas sus dimensiones desde la perspectiva holística que integra al niño y su rol activo en el aprendizaje. Esta teoría humanista del aprendizaje y la enseñanza parte de una perspectiva eminentemente centrada en la persona que aprende. El aprendizaje se da por medio de las experiencias y debe existir una empatía hacia los demás. También concibe al profesor como facilitador del proceso de aprendizaje y crecimiento del estudiante. Se visualiza al ser humano como un ser con potencialidades a desarrollar, dando énfasis a la libertad individual de elegir y a la responsabilidad personal. Es decir, el profesor debe aceptar a los alumnos como son y desarrollar en ellos una independencia, ofreciéndoles también un marco de trabajo flexible. Carl Rogers afirma: el encuentro cálido, subjetivo y humano de dos personas es más eficaz para facilitar el cambio más perfecto de técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje o del conocimiento operante. Lo que el facilitador transmita actitudinalmente va a promover un ambiente propicio para el aprendizaje. Bien, hemos llegado al final de su segmento de Psicología de la Educación. Esperamos haya sido de su interés y sirva para reflexionar acerca de su relación con los educandos. Hasta la próxima.